Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Pues buenas tardes, queridos radioescuchas. Como siempre, estamos aquí en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, pues para comentar algunos sucesos, invitados que atiendan a nuestra comunidad. Recuerden que transmitimos desde el 97.3 FM y también nos pueden encontrar en la red global en www.lavoladora.org. Bien, hoy es un programa muy nutrido en emociones, en eventos, puesto que tenemos a bastantes invitados el día de hoy, 8, que estaremos escuchando sus conversaciones, su comunicación con ellos a lo largo de nuestros siguientes 3 bloques del programa. De tal manera que estaremos muy atentos porque traen una información realmente trascendente para lo que significa el municipio de Atlautla en el Valle de los Volcanes. Pues bien, me refiero al evento La Pluma Crece en la Palma de la Mano. Llega a la Arboleda en las Delicias con nuestra poeta Adriana Tafoya. Ella nos invitará a la convivencia con la poesía a través de este bello proyecto cultural propiciado por el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, la Coordinación de Cultura del municipio de Atlautla y el integrantes del Comité Unidos por Delicias. Pues bien, estaremos compartiendo un recital poético, presentación del libro para nuestro público infantil y también un taller que va dirigido a todos los habitantes que quieran llegar. Es el día 30 de agosto con los vecinos y habitantes del fraccionamiento Las Delicias. Ya saben que está ubicado en el municipio de Atlautla, dentro del Valle de los Volcanes, aquí en el oriente del Estado de México. Pues bien, nuestra amiga y poeta Adriana Tafoya, ya ustedes la reconocerán, la recordarán, pues ha venido a hacer ya bastante trabajo de fomento a la poesía y nos ha acompañado en diferentes municipios como Xochitlán, Ameca, pues ha estado trabajando todos sus proyectos de difusión de la poesía dentro de cabina. Y ahora, bueno, con este asunto de continuamos con los semáforos rojos, anaranjados, y esperemos que pronto sea el amarillo y el verde, pues estamos transmitiendo vía telefónica en diferentes sedes con nuestros invitados. En ese sentido, vamos a agradecer mucho el apoyo que nos está proporcionando nuestra compañera Yolo Hernández. Recuerden que ella se ubica en este momento en la cabina de La Voladora Radio, en el municipio de Amecameca. Su servidora Angélica Carrasco estaré transmitiendo desde aquí, desde el municipio de Atlautla, y nuestros invitados pues los iremos enlazando vía telefónica desde los destinos donde se encuentran. Pues comentábamos de Adriana Tafoya, que trae este proyecto de difusión de la poesía, La Pluma Crece en la Palma de la Mano, que es un taller de difusión que ella ha gestionado y realiza en diferentes sedes del país, incluida en este momento la Ciudad de México, vía internet, y bueno, vendrá acompañada de algunas de sus alumnas ya muy adelantadas para compartir todo este Festival de las Letras. También estaremos presentes aquí con los compañeros del Comité de Comunidad y Mejoras Unidas por Delicias, que es un grupo de vecinos que a partir del 2018 se reúnen para convocar con bajo esta iniciativa de mejoras en la comunidad, y ellos convocan a reuniones vecinales, organizan para ocuparse de un bienestar en el fraccionamiento, en donde dialogan con sus vecinos y habitantes cercanos o que transitan en este fraccionamiento, pues las necesidades que aquejan el día a día con esta comunidad. Y ustedes saben que, bueno, algo muy importante, no solamente exclusivo de aquí, pues es el bienestar, la armonía y procurar la seguridad, porque pues ahora ya tenemos el regreso a clases, el tránsito de los niños, la gente de la tercera edad. Entonces, bueno, todo esto va en función de lo que organiza el grupo Unidos por Delicias. En respuesta a estas quejas, diálogos con los habitantes del fraccionamiento Granjas Huertas, aquí en Las Delicias, y bueno, nos compartirán toda esta tarea y acciones que ellos han reunido bajo estos esfuerzos con el objetivo de mejorar su entorno habitacional. De tal manera que, bueno, estamos aquí para escucharlos y para también escuchar la invitación, la convocatoria que nos vienen a ofrecer en colaboración de este evento del día 30 de agosto, la pluma crece en la palma de la mano. También vamos a tener la voz de Adriana Handek, que ella es la coordinadora de cultura de nuestro municipio de Atlautla, con motivo además de celebrar, bueno, pues dos proyectos que han sido beneficiados por la Secretaría de Cultura Federal en cuanto a la restauración de monumentos históricos. Uno de ellos es la capilla que se encuentra ubicada en San Juan Tehuistitlán, y la otra, bueno, pues la Casa de Cultura de aquí de Atlautla. Es muy importante que nosotros tengamos esos espacios, pues para recreación, para enseñanza comunal, y de esto estaremos conversando nosotros con más detalle a lo largo de este programa. Recuerden que este programa pues es de todos. Es muy importante su participación radiofónica, en línea o en el chat de directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Y también estamos en el número directo en cabina de La Voladora Radio del 597-978-5252. Ahí ustedes pueden dejar sus mensajes. Y bueno, ya estaremos también dando datos de contacto de nuestros invitados más adelante en el transcurso del programa, para que, bueno, pues sabemos que es muy importante su participación, sus saludos, sus abrazos, sus felicitaciones, puesto que estamos viviendo aquí en Atlautla, pues bajo estos beneficios que se le da a la Secretaría de Cultura Federal al municipio en restauración de sus monumentos históricos. Creo que un momento de festejo, y el esfuerzo que se hace de realizar también este evento de poesía con las poetas, con los vecinos, y un punto muy importante a celebrar, puesto que de repente estamos como abandonaditos aquí en el municipio de Atlautla, pero pues ya nos dimos cuenta que solamente es temporal. De aquí en adelante habrá que reforzar esos esfuerzos para que la vida cultural llegue a más lugares dentro del Valle de los Volcanes, y estaremos celebrando esto con nuestros invitados en beneficio del municipio de Atlautla y en un esfuerzo ciudadano por la cultura. Pues regresamos en un momento, vamos a nuestros anuncios con la comunidad que tiene nuestra radio. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Aquí continuamos, queridos radioescuchas, ya con nuestras primer grupo de invitadas. Ellas son las poetas Adriana Tafoya, Diana Arellano y Paola Landa, que nos vendrán a ofrecer este proyecto de La Pluma Crece en la Palma de la Mano, Llega a las Arboledas en las Delicias, aquí en el fraccionamiento con Adriana Tafoya. Pues Adriana, ya la hemos tenido mucho tiempo por acá. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Angélica? Hola, ¿cómo están todos, todas los que nos escuchan? Bien, aquí pues comentando de este evento, pues que reúne a la familia, que reúne a la comunidad, tanto de Las Delicias como del municipio de Atlautla. Y bueno, los estamos esperando, la verdad, con mucho entusiasmo. Los vecinos están pues realmente entusiasmados. Recordemos que hay una vía del tren, que es lo que queda, aquella vía del tren del siglo XIX que salía de San Lázaro hasta Morelos. Y están muy, muy empeñados, la verdad, dentro de estas acciones que ellos realizan para bienestar. Pues con motivo de estarlas esperando, Adriana, coméntanos la participación de las editoriales que tú representas, la que tú diriges, que es Verso Destierro, y cómo se hace esta selección de poetas para que venga Diana Arellano y Paola Landa. Ah, pues mira, déjales cuento. Pues el plan en particular es obviamente ir a poetizar, ¿no? Llevar nuestro trabajo para deleite, ¿no? Y para los escuchas este día, el domingo 30 de septiembre. Y obviamente, pues la intención es dar a conocer también el proyecto editorial, Verso Destierro, Campo Literario, que conozcan las ediciones de la editorial y, por supuesto, a dos de las poetas incipientes del proyecto, que es Paola Landa y Diana Arellano. Diana Arellano pues está estrenando con Verso Destierro su primer libro de poesía para niños, y va a presentarse en esta ocasión allá con ustedes. Y bueno, Paola Landa forma parte de mi taller, es poeta incipiente de ciernes, pero aparte ella es cantante, que ya tiene una trayectoria como tal. Entonces, pues va a ser un deleite, va a ser un agasajo que también la puedan escuchar caracterizando haikus, que es una de las formas poéticas que ella nos va a llevar y que se está especializando. Claro, sí, recuerdo a Paola Landa, que estuvo presente ya en otros proyectos como el Cuadrilátero de Poesía, ya en la Ciudad de México. Y Paola Landa también nos acompaña hoy vía telefónica desde la Ciudad de México. Paola, buenas tardes, ¿cómo estamos por allá? Hola, Angélica, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues estamos muy contentas de estar contigo el día domingo y en este evento de poesía que va a llevarse a cabo el domingo. Entonces, bueno, estamos invitando a la gente que se acerque y también junto con Diana, que va a hacer la presentación de su libro. Sí, claro. Recordemos un poco de tu trayectoria, Paola. Tú eres cantante, eres soprano lírica y has estado en estos géneros ahora en fusión con lo que son los haikus. También has abordado la música regional mexicana, la música de concierto, el jazz, la música libre y bueno, ahora la improvisación con las letras para la lectura de este evento en el 30 de agosto que va a realizarse acá en el fraccionamiento Las Delicias, en la cancha de usos múltiples que se ubica en el Paseo de los Piratas, sin número, entre la Avenida Jacarandas y Calle de Pinos. Y bueno, pues te hemos visto muy activa junto con la editorial Verso Destierro. Justamente has trabajado de manera activa con diferentes grupos de música también, con los GER, Coro Filarmónico Universitario, México Sun Painting Orquesta, y actualmente eres una cantante performance en red que de manera independiente realizas esta actividad como solista. Tú eres también de la Ciudad de México. Y coméntanos un poco acerca de tu formación, que has sido autodidacta y también con algunos cantantes, entre ellos Iraida Noriega, que la conocemos mucho por toda su propuesta musical en el jazz. Y bueno, mejor escucharte a ti en esta formación y en esta semblanza de vida profesional, Paula. Sí, así es. Como lo menciona Adriana, pues mi formación es musical. Desde niña yo cantaba y pues también pues ya más grande cuando decidí dedicarme a la música, empecé a estudiar primero lo que fue guitarra, después me fui para el canto y pues ya de ahí en adelante ha sido toda mi formación y he tenido diferentes pues profesores de voz y también pues me tomé una carrera de piano en el IMBA. Y actualmente pues estoy haciendo performance, como lo mencionas, y en esta faceta con la poesía pues estoy tratando de fusionar tanto la poesía como la música. Uh-huh. Y lo que van a ver el domingo pues va a ser esta fusión, ¿no? De algunos haikus que voy a llevar junto con la música. Claro, será un placer escucharte porque recordemos que te has presentado en el Museo de la Ciudad de México, en la Sala Olin Yolistli, en el Centro Nacional de las Artes, en el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Educación, en el Auditorio Nacional y en el Centro Histórico de la Ciudad de México de nuestro país. Entonces, bueno, al margen de que también nos has deleitado con el bolero en este concurso que fue Las Nuevas Voces del Bolero, y pues será un placer que estés aquí en la arboleda del fraccionamiento Las Delicias este domingo 30. Claro que sí, estaremos muy atentos, Paola, de escucharte y de disfrutar tu propuesta artística. Y también tenemos por acá otra invitada, que es Diana Cristina Arellano. Ella también nace en la Ciudad de México, es licenciada en Lenguas y Literatura Hispánicas, tiene una maestría en Lingüística Aplicada, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de Educación Media Superior en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha trabajado como profesora de portugués para niños y adultos. De ahí que, bueno, tengamos el placer de escucharte, Diana, con esta presentación del libro justamente dirigido a los infantes, al público infantil, puesto que a veces nos olvidamos de ellos. Pero aquí en el fraccionamiento de Las Delicias tendrán un espacio muy placentero con esta presentación del libro que tú nos traes, que es Los Aventurosos. Platícanos un poco de ello, Diana. Buenas tardes. ¿Cómo estás allá en Ciudad de México? Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes para todos. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación a hablar aquí. Muchas gracias. Y de Los Aventurosos, ¿por qué dirigiste esta lectura, todos estos esfuerzos en las letras al público infantil, Diana? Bueno, yo creo que los niños son una parte fundamental de nuestra sociedad, y no solamente de la sociedad mexicana, sino como de todo el mundo en general, ¿no? puede parecer trillado, pero definitivamente los jóvenes y los niños son como nuestro futuro. Y yo creo que son los que más se merecen así como enormes cantidades de felicidad. Y pues qué mejor manera de tratar de hacerlo de esa manera o como para tratar de darles algo bueno para ellos. Claro, esa es la razón. Siempre, sí, por supuesto, siempre un libro dirigido a la literatura infantil es un homenaje a esa infancia presente en la que pues convivimos y se nos olvida que están allí. Pero también tú escribes para adultos, Diana, platícanos, por favor. Sí, pues tengo también otro libro publicado en una editorial de que se llama Literatelia, que son de Toluca. Entonces ahí tengo otro libro publicado llamado Días de Sol. Y pues sí, tengo ese otro pequeño poemario y pues sigo trabajando en varios proyectos, pero pues esos saldrán después a la luz, esperemos. Claro, y podremos escuchar algún adelanto, algún verso de Los Aventurosos aquí radiofónicamente para invitar a la audiencia. Ah, claro que sí, de Los Aventurosos, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Por favor. Sí, pues miren, a ver, les voy a leer. Dice, los personajes son dos, uno es un oso grande y otro es un osito pequeñito. Entonces el oso grande se llama Danilo. Lo voy a leer rápidamente. Dice, claro, aquí te escuchamos. Gracias, dice. Danilo es un osito grande y hermoso. Es muy inteligente y celebra su cumpleaños el número 9. Cuando se enoja, ruge como un gran oso fiero. Pero no te asustes, que al rato se le pasa y es otra vez un oso travieso. Y nunca creas que te va a morder, porque Danilo es un osito tierno y cortés. Él tiene un enorme corazón, valiente y honesto, como el de su amigo León. Bueno, este es uno de los poemas con que empieza, uno de los primeros poemas con que empieza el texto. Pero después viene, por supuesto, el texto de presentación del oso chiquito, que se llama Camilo. Y el poemario son así como varias situaciones que tienen los dos osos en su día a día, ¿no? O sea que hacen la tarea, que juegan, que se pelean, que se bañan, como es el universo infantil de los niños, que son estos ositos, pero pues que al fin y al cabo todos los niños hacen eso, ¿no? Pues sí. Perfecto, bueno. Pues estaremos atentos para que estos niños de Atlautla y del fraccionamiento Las Delicias pues escuchen esta bella literatura escrita especialmente para ellos. Y antes de irnos al corte, y estamos con Paola Landa, un pequeño haiku, Paola, para pues adelantar esta convocatoria del evento. Claro que sí. A ver, dice así: como panales, celdillas de monarcas, mil mariposas. Ay, mira qué bello, y sobre todo aquí en Atlautla, si recordarás que justamente tenemos el santuario de las mariposas monarcas. Pareciera ser que nos visitaste y escribiste ese bello haiku dirigido para ellas, homenajeando pues la naturaleza del hábitat que se vive todavía aquí en la región de Atlautla y especialmente en Las Delicias. Te va a encantar y a todos. Vamos a estar a la una, ¿verdad? Muchas gracias. A la una, de una a cuatro, vivir esta experiencia aquí en la arboleda del fraccionamiento. Pues regresamos en un momento, nuestro siguiente bloque, pues ya con nuestros invitados del comité de Unidos por Delicias, que también las esperan con un gran entusiasmo. Estaremos dialogando con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Hasta luego, buena tarde. Nos vemos allá con ustedes. Claro que sí, acá las esperamos. Un abrazo para las tres. Igualmente, un abrazo. Estaremos allá. Gracias. Hasta luego. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Escuchas XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues bien, queridos radioescuchas, aquí en esta tarde, pues realmente de una vorágine de emociones. Estamos esperando el evento del 30 de agosto en la arboleda del fraccionamiento Las Delicias. Estamos aquí ya con nuestros invitados, que ellos son cuatro integrantes del Comité de Comunidad y Mejoras Unidos por Delicias, y nos hablarán, bueno, que a partir del 2018 surge esta iniciativa en donde democráticamente se eligen a 13 personas del fraccionamiento para realizar gestiones necesarias ante las autoridades, en los niveles de gobierno, y sobre todo promover la participación activa de sus habitantes en beneficio de un bienestar aquí en su comunidad. Y para ello nos visitan hoy Carintia. Carintia, buenas tardes. Elsa. ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes. Elsa. ¿Qué tal, Angie? Buenos días. Tardes, tú. Sí, es que está nublada la tarde y pareciera que está amaneciendo, pero en realidad está amaneciendo por este gran evento. Jesús. Hola, buenas tardes. Y Sara. Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos con ellos reunidos. Carintia, coméntanos, en estos esfuerzos del comité, ¿cómo podríamos nosotros entender este acervo emocional de la comunidad que ustedes están ahora representando? Angélica, pues qué tal, primero que nada agradecerte el espacio, agradecer al auditorio que nos acompaña esta tarde, y pues nos pareció muy indicado iniciar esta participación explicando pues brevemente esto que rescatas, esta frase de acervo emocional. Un proyecto comunitario debe surgir de un acervo emocional. Es profundamente necesario porque ese acervo conjuga o es el conjunto de sentimientos, percepciones y experiencias que la comunidad o una comunidad construye a lo largo del tiempo en el que habita un lugar, pero que también se unifica a la convivencia que se da en ese sitio. es decir, vecinos y el resto de personas que construyen y habitan el fraccionamiento, pues nos permite acercarnos a esos sentimientos y experiencias. Ahora, ¿qué es lo importante de empezar con esto? Pues que el comité lo que quiere es condensar como grupo y rescatar este acervo para preservar la identidad del fraccionamiento y conjugarlo con la realidad que se vive día a día. Ahora vas a poder escuchar, pues, con mis compañeros un poquito de lo que ellos han identificado a lo largo de nuestra participación. Claro que sí, es muy importante la cuestión y los temas del acervo emocional de las personas para constituir y convivir en una comunidad. Y bueno, también Elsa nos comenta un poco en estas charlas de vecinos con sus habitantes del fraccionamiento Las Delicias, cómo se ha realizado esta colaboración entre los habitantes para promover y fortalecer sobre todo la participación vecinal. Claro que sí, Angie, pues igual antes que nada, gracias por brindarnos más. Y bueno, efectivamente yo quisiera enfatizar que todos pueden o podemos aportar sin importar desde el lugar en que lo hagan. Tenemos una visión de colaboración y esto lo queremos lograr a través de los objetivos. De manera estratégica podamos promover la mejora y la inclusión orientada al desarrollo urbano. Recordemos que los objetivos nos permiten visualizar el camino, las metas, y obviamente enfocarnos para lograr esa organización. Básicamente el rol dentro de este espacio es facilitar, promover, fortalecer la organización vecinal, además de fomentar el involucramiento y la participación efectiva de los vecinos, que en algún momento se van a convertir en los protagonistas para gestionar la materialización de proyectos sociales, culturales y urbanos sostenibles que respeten y convivan de manera simultánea con nuestro entorno tan característico de Delicias, ¿no? Y obviamente pues van acorde a las necesidades priorizadas de la comunidad. Y bueno, pues todo esto lo hemos obtenido a través de los 3 años caminados, escuchando a los vecinos y poniéndolo en acciones. Entonces, pues yo concluyo diciendo que debemos seguir construyendo diálogos éticos y creativos para alcanzar una dinámica en la que cada uno de los actores involucrados sean beneficiados. Pero importante lo que nos comenta Elsa en estas acciones que se han realizado con los habitantes, como la reforestación, las convocatorias que ellos han tenido para bienestar del alumbrado público, en estas reuniones vecinales, que bueno, donde se entabla realmente un diálogo para identificar qué es lo que se requiere con los vecinos y el fraccionamiento. Y en este punto, Jesús, también integrante del comité, nos estará compartiendo de qué manera estas colaboraciones con las autoridades que su gobierno y la ciudadanía, han logrado tener un diálogo en una manera pues ciudadana donde hago con ellos y por el contrario hay una participación proactiva. Jesús, coméntanos cómo se logra esto en una comunidad en donde sus habitantes tienen diferentes perfiles de este acervo emocional que nos comentaba Carintia. Claro que sí, Angélica. Nuevamente, gracias por el espacio. Comento que nos consideramos ser una propuesta de determinación de cambio y la comunicación de los ciudadanos de la comunidad con las autoridades de los distintos niveles de gobierno ha generado un diálogo de entendimiento y cooperación recíproca que se está traduciendo en la realización de obras necesarias para la ciudadanía. Las actividades realizadas por los habitantes del lugar evidencian el interés que existe y la determinación de lograr un entorno seguro, saludable, bello y próspero. las propuestas que fueron realizadas a las autoridades municipales con base en un plan de trabajo de interés mutuo. En él se han consensado y incluye la seguridad como y cómo conseguirla. Servicios públicos, destacando el alumbrado, agua potable, aguas residuales y drenaje, mejoramiento de las calles, señalización de espacios públicos, salud, recolección de basura y atención a perros callejeros, regulación territorial y cultura ecológica, problemas y soluciones. Tales propuestas se están concretando a base de trabajo que se planea y organiza coordinadamente sobre una base de diálogo y comunicación constante. Claro, todo esto que te comentas, Jesús, es muy importante. Y para ello, bueno, Sara también nos comenta acerca de los valores que son trascendentes para que este trabajo del fraccionamiento con sus habitantes se realice, cómo se lleva a cabo estas actividades culturales, ecológicas, con la coincidencia histórica presente dentro del fraccionamiento, Sara. Buenas tardes. Reiterar el agradecimiento por la oportunidad de compartir en este espacio. Muchas gracias. Y pues, en este ejercicio comunicativo, procedo entonces a puntualizar que se constituye la columna vertebral de las propuestas y acciones realizadas hasta el momento por y en comunidad: el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la justicia y la igualdad, cuya observancia ha propiciado un ambiente cordial y colaborativo a fin de construir una comunidad más fuerte y humana, armoniosa con el entorno natural e histórico. Así pues, contamos con un diálogo de comunidad donde se asumen con los compromisos de los integrantes de Unidos por Delicias y que cobran vida al realizar las vecinales para resolver los temas que atañen a la comunidad, al dialogar, hacer propuestas, tomar acuerdos y concretar las acciones como son la reforestación de espacios públicos, la limpieza de un tramo de vías ferroviarias. Ahora, como un emblema que nos une e identifica, contamos con un logo en el que se conjugan los elementos naturales e históricos de nuestro entorno, como la vista espectacular de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, los campos, la arbolada circundante, la fauna local y la vía del tren que atraviesa el estacionamiento. Todos ellos motivo de orgullo e inspiración, ubicados dentro de un círculo que representa la unión vecinal y el trabajo conjunto para hacer de este un mejor lugar para vivir, así como la necesidad de defender estos espacios del abuso del que han sido objeto y que los pone en peligro. Pues bien, estaremos atentos también de esta nueva imagen con el logo del Comité de Mejoras Unidos por Delicias, que ustedes tendrán oportunidad también de escuchar y de conocer este domingo 30 de agosto en el recital de poesía que estaremos compartiendo en la arboleda del fraccionamiento Las Delicias. ¿Algún número para contactos al Comité de Comunidad y Mejoras, por favor? Bueno, me dicen que aquí está. Si ustedes tienen intención de comunicarse con ellos, el número telefónico es el 5516-450523 y también los localizan en su correo electrónico lasdeliciasfcc@gmail.com. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:48. Al quedarnos en casa, no todo es quehacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Regresamos al sendero de la luna. Buenas tardes, aquí continuamos en Estás Igual en el Sendero de la Luna, ya para conclusiones y para despedirnos de ustedes, con la participación de Adriana Jandek Velasco. Ella es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma de México. También es correctora de estilo y coeditora de 2 libros. Asimismo, gestora cultural y periodista en formación. Pero lo más importante es que Adriana Jandek es nuestra coordinadora de cultura en el municipio de Atlautla. Y la tenemos hoy, pues, Adriana, buenas tardes. Pues también para felicitarla por el beneficio, el reconocimiento que tiene el municipio de Atlautla por la Secretaría de Cultura Federal para la remodelación del Centro Histórico de la Casa de Cultura y la capilla en la ex hacienda de Guadalupe en San Juan de Huistitlán. Adriana, buenas tardes. Hola, estamos muy buenas tardes. Pues sí, aquí celebrando estos reconocimientos de la Secretaría de Cultura Federal, que pues sabemos que es en gran beneficio del municipio de Atlautla, de los habitantes. Urgía este apoyo a la cultura. Y pues no, qué bueno que se da en la gestión que tú estás llevando a cabo ahorita como coordinadora de cultura del municipio. Platícanos un poco de esta remodelación a la casa, restauración a la Casa de Cultura en el Centro Histórico de Atlautla. Así es, pues seguimos todavía en la lucha un poco de los recursos, porque sabemos que tras los recortes a nivel nacional de algunos programas, pues sí se ha complicado un poco, pero pues seguimos en esa parte, ¿no? Sobre todo para que pues se le haga justicia, ¿no? Un poco a la Casa de Cultura. Sabemos que lleva tres años cerrada tras el sismo. Entonces, el año pasado, cuando comenzamos administración, pues empezamos a ver esto, ¿no? O sea, la falta de espacios en donde se puedan realizar actividades de esparcimiento y sobre todo culturales. Entonces, un poco de esto, comenzamos con los trabajos y dictaminaciones previas para ver en qué condiciones estaba. Posteriormente realizamos un anteproyecto y se buscaron sobre todo los permisos, porque el inmueble está catalogado ya dentro de INAH, como edificio histórico. Entonces, pues sabemos, sobre todo por la ley de monumentos, de monumentos históricos, que no es tan fácil hacerle restauraciones, de plano no podemos llegar, tirarla y construir algo nuevo, ¿no? Sobre todo porque es parte importante y más allá pertenece o da cabida a la propia identidad, en este caso del municipio. El inmueble tiene mucha historia y por ende pues, es por eso que se tiene que restaurar y seguir vigente, pero sobre todo que la gente del municipio se apropie de él por la importancia que tiene, ¿no? Estamos en la misma sintonía, en este caso con la capilla de la ex hacienda de Guadalupe, ¿no? Que hablando en la época de la revolucionaria, pues constituyó pieza fundamental para la economía regional, junto con otras haciendas, ¿no? De la región. Es muy importante, sí es muy importante, porque es necesario. Faltan espacios aquí para poder dar pie a las actividades. Sí se perdió mucho tiempo, que no había, o había promoción cultural, sin embargo no había un apoyo netamente, ¿no? Entonces lo que queremos es rescatar espacios, claro, para que los niños, los jóvenes puedan involucrarse. Pues muy bien, y enhorabuena, Adriana Handek. Estaremos aquí atentos. Agradecemos también tu apoyo y colaboración para el evento que se realizará aquí el domingo 30. Carintia, nos recuerdas, por favor, el evento en la fraccionamiento Las Delicias. De así Paraíso. Es, Angélica. Pues este maravilloso evento sucederá en las arboledas del fraccionamiento junto a las vías ferroviarias. Será el domingo 30 de agosto de 1 a 4 de la tarde. Pues todos son bienvenidos, por supuesto, rescatando que estos espacios de cultura son los que abren la puerta para hacer comunidad, reforzar la comunicación y la convivencia, y al mismo tiempo, pues, mejorar nuestra comunidad en todos los sentidos. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas. Nos estaremos sintonizando la próxima semana. Que tengan una bella tarde nuble y también muy cálida humanamente. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.